quien todas tus penas olvidará. Qué lindo es quererte mucho, qué lindo es amarte más. Tu boca junto a mi boca y con un beso mía será. Qué lindo es quererte mucho, qué lindo es amarte más. Tu boca junto a mi boca y con un beso mía será. Querer mucho, qué lindo es amarte más. Tu boca junto a mi boca y...